siempre traigo a memoria como él. Extendió su mano y me dio de beber de esa agua que cambió todo mi ser. En el mundo no hay otro como él. En sus ojos encontré lo que el joven que de su hogar se fue y tan lejos de su padre se marchó, derrochando su riqueza.